las 12 en el reloj. Dije, todo ya pleno. Un álamo vibró. Las hojas plateadas sonaron con amor. Los verdes eran grises. El amor era sol. Entonces, mediodía, un pájaro sumió su cantar en el viento con tal adoración que se sintió cantada bajo el viento la flor crecida entre las mieses más altas. Era yo centro en aquel instante de tanto alrededor, quien lo veía todo completo para un dios. Dije, todo completo, las 12 en el reloj. La afirmación humana, Anna Frank. En torno el crimen absoluto. Vulgo, el vulgo más feroz, en un delirio de vulgaridad que llega a ser demente, se embriaga con sangre, la sangre de Jesús, y cubre a los osarios una vergüenza universal. A todos nos sonroja. ¿Quién tan extenso el crimen no sería culpable? La noche sufre de inocencia oculta. Y en esa noche tú, por ti alborada, a un cielo con sus pájaros tan próxima, a pesar del terror y del ahogo, sin libertad ni anchura, amas, inventas, creces en ámbito de pánico, que detener no logra tus esfuerzos tan enérgicamente diminutos de afirmación humana. Con tu pueblo, tu espíritu y el porvenir de todos.